El programa de la Cepera. La Cetera promueve el programa de prevención de VIH-Sida. Cuenta con un centro de prevención, asesoramiento y diagnóstico. Es el primer centro de testeo de una organización sindical docente a nivel nacional. Acércate a hacerte el análisis, que es abierto a la comunidad, gratuito, voluntario, confidencial, sin ayuno y sin turno. En Virrey Liniers, 1043, Ciudad de Buenos Aires. Los días lunes, de 10 a 13 horas, y los sábados, de 10 a 12 horas. Buenos días, Radio Nacional. Lujosa la fórmula presidencial de Frente de la Victoria, con Cristina como una excelente estadista y con Amado, un profesional joven y muy capaz, comprometido con el proyecto nacional. Cristina y Amado van a arrasar en las elecciones nacionales, como se va adelantando en las provincias. Miguel de Ballester, gracias. Soy Roberto de Villa Urquiza. Estoy contentísimo de haber escuchado estas dos grandes cosas sobre el general Perón. Ayer, el discurso de Cristina, tan peronista, tan amante del pueblo, en el Banco Central, y hoy esta poesía que ustedes nos han regalado. Muchas gracias por todo. Buen día, Roberto. Buen día, compañero. Yo no soy peronista, pero me acuerdo muy bien cuando murió Perón. Siempre trabajé en fábrica. Yo miraba los ojos de mis compañeros y yo estaba triste porque lo veía que estaban tristes. Y después porque pensaba todo lo que nos venían encima. Por eso sufrí tanto y lloré la muerte de Perón, como ustedes. Porque si uno es pueblo... Buenos días, Pablo de Congreso. Felicitaciones por el programa. Y quiero señalar algunos hechos. La última aprobación sobre la ley de medicamentos de este gobierno encabezado por Cristina, junto con las medidas que están pendientes, como la modificación de la ley de entidades financieras, el estatuto del peón, contra la extranjerización de las tierras, son hechos tan tal trascendencia. Un beso enorme, compañeros de Canto Maestro. Grande general, estás en la inmortalidad, junto con Néstor, cuidando de la patria. Vamos, Cristina, 2011, arriba. Un beso, compañeros. María de Wilde. Angélica de Ramos Mejía. Acabo de escuchar la voz de Domingo Juan Perón, de Juan Perón. La verdad que estoy muy emocionada porque fui peronista, soy peronista y seguiré siendo peronista. Como también apoyo a la radio pública y a Cristina, nuestra presidenta, que es un lujo de estadista. Muchísimas gracias a Radio Nacional por acordarse de Perón, porque hubo una época en que no se lo podía nombrar. Estimado Omar, habla Juan Carlos de Parque Patricio, no solamente es para saludarte, sino también para recordar a esa figura estelar, esa figura que marcó el siglo XX, que fue el general Perón. Aparte de eso, quiero decirte que la ilusión de jóvenes siempre debe ser bienvenida, pero todas las ilusiones y todos los cambios tienen que tener un contenido. Un fuerte abrazo, Juan Carlos de Parque Patricio. Gracias, gracias a todos los amigos, a todas las amigas que se comunican con nosotros a través de los números de teléfono de Nacional 0810-222-0870 y 011-4999-8700. Pero siempre, por favor, recuerden y ténganlo presente en 30 segundos para que podamos disfrutar, aprovechar y escuchar el mensaje completo. Elsa de Paternal dejó dicho su mensaje también, dice: me uno al recuerdo de Perón por la mejoría de Chávez y por la candidatura de Cristina. Alejandro, hablábamos de la juventud, vos bien resaltabas la más que participación, el protagonismo de los jóvenes en todo este momento histórico que estamos viviendo. Creo que una prueba más, un ejemplo más de esto, es la inauguración, lo habíamos anticipado acá el sábado pasado, de la Casa de la Militancia. Sí, la Casa de la Militancia de Hijos, que vino acompañada el fin de semana pasada por centenares de jóvenes de la agrupación Hijos, que se juntaron en la ciudad de Buenos Aires a debatir, a reflexionar, y el lunes se inauguró esta casa en la ESMA, en lo que fue la ESMA, que ahora es Espacio para la Memoria. Realmente un acto muy emocionante, y también, ¿no?, la irrupción de los jóvenes en esto de la memoria, la verdad, la justicia. ¿Qué te parece si escuchamos a una nieta recuperada, Victoria Montenegro, que hablaba de este acto, ¿no?, de esta Casa de la Militancia? Feliz de ver cómo estamos recuperando la historia, cómo está cambiando todo esto, ¿no? Pensar que este era un lugar de muerte, de silencio, de tortura, de un Estado que hacía desaparecer personas, que jugaba a ser dioses, que se quedó con muchos de nosotros, que se creyó con derecho a elegir qué vida íbamos a vivir, y sin embargo hoy por hoy estamos acá recuperando este espacio con un Estado que nos convoca, que nos acompaña, y con toda la fuerza y con todos los sueños de construir con esto. También estuvo Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y decía esto. Es como que esa militancia de los 70 ahora a través de los chicos se continúa. Entonces es muy lindo ver a todos los pibes de toda la Argentina, porque se han juntado, son como 400 hijos de diferentes lugares del país. No solamente están acá los hijos, digamos, directos, sino la cantidad de jóvenes, esa juventud estupenda. Por eso yo no me voy a cansar de decir que a Néstor no lo enterramos, lo hemos sembrado, y la prueba está los frutos que vemos hoy acá. Y voto a Cristina Kirchner con el muchacho este que es ministro de Economía y que es muy bueno, Vudú. Así que No soy peronista, pero levantaron al país como el señor Kirchner. Bueno, yo no soy peronista, pero lo voy a votar a Filmus y la voy a votar a Cristina. Nada más, soy Teresa Berlano, gracias. Buen día, habla Nelia de Banfield, buen día Canto Maestro. Gracias por el recuerdo de Perón. Y bueno, mi voto es Cristina Vudú. Gracias, un beso grande. Buen día, Canto Maestro. Si mal no escuché, el señor Macri fue sobreseído por la UCED. Es un siniestro, él y quienes lo sobreseyeron, porque que la gente se entere lo que fue el UCEF. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Buen día, queridos amigos de Radio Nacional. La verdad es que al Frente para la Victoria tenemos candidatos de lujo, empezando por la presidenta. Espero que la gente en las urnas lo valore y después no vengan los arrepentimientos como con Macri. Chao, los quiero mucho, Zulma Castela. Buenos días, soy María de Agronomía y voto por Filmus Masibarra porque son gente de buena familia. Bueno, muchas gracias por darnos la ocasión de decir nuestros pensamientos. Mi teléfono 4522. Gracias a ustedes por permitirnos escucharlos y lo hacemos a través del 0810-222-0870 y a través del 011-4999-8700 en este Canto Maestro de la Cetera que hacemos todos los sábados en Radio Nacional a partir de las 7 de la mañana. Hemos recibido también y estábamos así mirando con Alejandro recién Cada 17, que es el periódico que dirige Carlos Gullo, y hemos recibido el número 21. Así que a Carlitos Gullo y al Canca, un abrazo, compañero. Bueno, Omar, una de las visitas de esta semana, una de las noticias, fue la visita del presidente Evo Morales a la Argentina. Recibió la distinción doctor honoris causa en la Universidad de Córdoba. También inauguró con la presidenta Cristina el gasoducto Juana Azurduy. Y ayer tuve la oportunidad, como muchos trabajadores, compañeras, compañeros, de participar de un homenaje que la CTA había hecho el primero de mayo, pero bueno, no estaba a Evo, y ayer el primero de julio se le hizo a Evo Morales, ¿no? Este presidente latinoamericano tan luchador. Y Hugo Jasquir reivindicó cuando le da el premio, que se lo dábamos también en el primero de julio, donde había un nuevo aniversario de Perón, ¿no? Vos sabés que Hugo Jasquir estuvo reunido hace una semana con otros dirigentes, con Lula, hablando todo lo que está pasando en el mundo, y le decía Lula a Hugo, y ayer lo recordó en el acto, una frase de Freire, ¿no? Para que escuchen algunos opositores de acá: hay que saber unir a los diferentes para enfrentar a los antagónicos. Eso decía Lula en esta etapa, rescatando una frase de Freire. La repito: hay que saber unir a los diferentes para enfrentar a los antagónicos. ¿Cómo algunos están pegados con los antagónicos, ¿no? Y el papel de la integración latinoamericana. Bueno, ayer esto hubo... Esto de unir a los diferentes, Alejandro, es la vieja receta latinoamericana, la que ya veían claramente San Martín, Bolívar, Martín, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, bueno, realmente un acto muy, pero muy lindo, y vamos a poner un poquito de música y ya tenemos un invitado en línea que lo vamos a sacar. Apenitas un poco de música y sacamos al invitado. Bueno, sé que el invitado que tenemos no nos va a poder esperar. Vamos a hacer a recordar algunos testimonios del acto de ayer de estamos en comunicación con el ministro Alberto Scilioni y queremos que escuche estos fragmentos de lo que fue ayer del homenaje de la CTA a Evo. Un minutito, ministro, y ya estamos con usted al aire. A ver si escuchamos los testimonios de una joven, que hablábamos hoy de los jóvenes, de Eve y de Evo al recibir el premio. Bueno, yo me llamo Guadalupe, estoy acá bancando a Evo porque creo en el proyecto de la patria grande, porque creo en las reivindicaciones sociales, porque creo en la lucha de los pueblos. Y que todos los homenajes a Evo son merecidísimos y que una central de trabajadores haga un homenaje mejor todavía. Así que estamos orgullosos de estar acá, de participar, de verlo, de escucharlo, que siempre es una cosa, un aprendizaje escucharlo a él. Yo lo conozco hace muchísimos años, de cuando era sindicalista, de cuando caminaba las carreteras haciendo las huelgas y los paros. Así que lo quiero muchísimo, ahora hace bastante que no lo veía, así que estoy contenta de poder verlo. Alberto Scilioni, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alejandro? Bien, ¿cómo andamos? Bien, disculpe, le hicimos... No, por favor. Pero fue un acto educativo también. No, totalmente, por supuesto. Faltaba Eva también, ¿no? Eve, pero estaba ahí también. Sí, estaba ahí. Hay un dicho que dice, honrar honra. Y ustedes... lo hacen con mucha frecuencia, la CTA, los compañeros de la CETERA, siempre honrando a grandes compañeros y compañeras, ¿no? Y bueno, me parece que también es un acto de justicia el que hacen y un acto de docencia, ¿no? Ustedes, no toda la CTA, pero ustedes son educadores y también creo que tenemos el sentido de... demostrarle a la sociedad a estos compañeros, ¿no? Eve o Evo en este caso, u otros tantos que ustedes han homenajeado, que trabajan por una sociedad mejor, así que la verdad que los felicito, les agradezco el testimonio de esa chica, la juventud está presente siempre y cada vez más en este país. Así que bueno, una vez más han acertado en a quienes han honrado, ¿no? Bueno, muchas gracias, ministro. y queríamos hablar de dos iniciativas que realmente nos parecen interesantes. La iniciativa del Ministerio de Educación de convocar a 18 cineastas que eligieron 20 películas para que vean los adolescentes. Cada cineasta eligió películas que para ellos creen que son necesarios, que marcaron su vida. Marcelo Piñeiro, El Padrino y Cabaret, Luis Puenzo, El Conformista, Leonardo Fabio, Rayomón, Pablo Trapero, Tiempos Modernos, Alberto Lecci, Tiempo de Revancha, Campanella, Atrapado sin Salida, Tristán Bauer, El Milagro de Milán, ¿no? Películas que marcaron la vida de estos cineastas y que se va a implementar para los adolescentes de escuelas secundarias. Por un lado este tema, ampliarlo, y después una muy buena noticia, nuevamente en la Copa América el Ministerio de Educación va a repartir textos de libros, ¿no? De cuentos gratuitamente, obviamente, a los hinchas que vayan al estadio. Sí, el tema del cine, nosotros hace mucho que enlazamos el cine con la educación, es algo perfectamente enlazable, ¿no? Y bueno, y juntamos una cantidad, como usted dice, de directores nacionales, que la verdad que tienen infinitas motivaciones, ¿no? Cuando uno lee por qué eligieron las películas, las eligen por cariño, alguno dice no es mi favorita pero es la que más quiero, otros dicen es la que me decidió dedicarme al cine, y después hay otras cosas también profundas, hay los que dicen porque es una crítica a la guerra, elegí Atrapado sin Salida porque es un canto a la libertad, porque es un canto a la dignidad, porque me dio esperanza. La verdad que es muy interesante esta posibilidad de acercar a los chicos una serie de películas. No todas son argentinas, pero hay muchas argentinas, para que se metan más en esto del cine. Ustedes saben que los chicos no ven tanto cine ahora, o por lo menos no lo ven del modo que lo veíamos antes. Ahora hay otras posibilidades, hay otros soportes tecnológicos, y bueno, el cine despierta una gran cantidad de posibilidades, y aparte como educadores nos ayuda a trabajar, ¿no? Infinidad de educadores, sobre todo de ciencias sociales, trabajan con películas. Y la otra iniciativa que ustedes conocen, porque nos acompañan desde hace mucho, el mismo Daniel Filmus comenzó esto en el Ministerio, hemos distribuido millones de librillos en lugares no convencionales, ¿no? El más importante de todos, en las canchas, pero también en terminales de ómnibus, en taxis, en locales, hemos hecho infinidad de convenios. Y bueno, en ocasión de la Copa América no podíamos dejar de lanzarlos. Son 12 librillos, uno por cada uno de los países que participan en la Copa, y cada uno de los libros trae un cuento de autores de ese país. Qué sé yo, el librillo de Uruguay trae un clásico que es Puntero Izquierdo de Mario Benedetti, es un cuento que abre en algún sentido la literatura futbolera en el Río de la Plata. Qué sé yo, Paraguay trae El Crack de Augusto Roa Bastos, y nosotros en Argentina tenemos, yo creo que el único cuento de fútbol de Ernesto Sábato, que se llama Fóbal del Grande, y después hay uno, Mr. Peregrino Fernández, de Osvaldo Soriano, y hay un cuento de Walter Saavedra. La verdad que de esos vamos a repartir más de 600.000. Y después hay otro libro, ya esto no es un librillo, sino un libro que vamos a llevar a cada una de las escuelas con curiosidades de la Copa América. Ministro, sí. Le agradecemos el llamado, vamos a hablar el próximo sábado a seguir con este tema y otros. Le agradecemos mucho el llamado, y bueno, Vamos a estar en comunicación el lunes a las 6 de la tarde, para que los oyentes sepan, va a haber un acto a las 18 horas en el Ateneo, la educación pública con Filmus tomada, así que a todos los docentes, investigadores, pedagogos que quieran ir al Ateneo 18 horas para defender la escuela pública en el Ateneo Paraguay al 900. Ministro, muchísimas gracias por atendernos y bueno, será hasta la próxima comunicación. Bueno, Alejandro, a ustedes, muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Alberto Scilioni, Ministro de Educación, Fútbol, Cultura... No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Tus primeras líneas, tu primer cuaderno, suena la campana para Canto Maestro. ¿Escuchaste a Dubati? Teatro. Gorostiza nos dijo que es muy importante en ese sentido el habla de los personajes, la dimensión lingüística de los personajes. Es fundamental porque allá por los 1800 el habla que predominaba era un habla bastante cercano a lo andaluz, a lo relacionado con el sur de España, ¿no? ¿Y cómo habla Francisco? A ver... Mira, Domingo, menester que me escuches un poco. ¿Qué os parece si os decidí a escucharme antes de iniciar esta conversación? ¡Qué lujo, señores! Alejandro Aguada. Sábado, tarde, de 18 a 19. Por la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. ¿Escuchaste a Moncalvillo? Coherencia. Sábado, mañana, de 8 a 10. Por la radio pública. Es un canto a la vida. Es un canto maestro. Sí, habla Berta de Palermo. Voy a votar por Filmus tomada cada 10 porque me parece de lujo. Y tengo unas ganas de votar, si supieran. Ya quisiera votar hoy. Buen día, gracias. Hola, buenos días muchachos. Mira, estoy volviendo de Colón, estoy entrando a Buenos Aires y los vengo escuchando. Tengo una alegría inmensa por la fórmula, me parece una fórmula, como dijo un oyente, de lujo, con Amado Vudú y Cristina. Y bueno, lo extraordinario sería que el pueblo de la capital se dé cuenta de todo este cambio y cambie, y pueda la capital también disfrutar de este gobierno, ¿no? Para Canto Maestro, mi voto obvio es para una platense como yo, y bueno, siempre se piensa en esa línea para los que menos tenemos, ¿no? Bueno, felicitaciones por el programa. Filmus tomada, Cristina sigue en la Casa Rosada. Voto a Cristina y a Vudú, a Filmus, a tomada y a ese chico hermoso de Cabandíes. Alicia de Devoto, peronista hasta la muerte, como mataron a mi papá. Y así escuchamos a nuestros amigos. Quedaron mensajes afuera, le agradecemos a la gente. Mensajes. Pero la gente va a decir, pero estos muchachos vinieron acá, no hablaron de lo que pasó ayer a la noche, la inauguración de la Copa América. Hablamos de Evo. Y vamos a escuchar lo que dijo Evo ayer en el acto de la CTA, antes del partido de Bolivia-Argentina. Compañeras y compañeros, yo no quiero perjudicarles, de seguro que vamos a irnos al estadio. Si hablamos del mejor jugador, no de Bolivia, de Argentina, sino del mundo, evidentemente es Messi, soy admirador de Messi. Evo reconociendo a Messi como el mejor jugador del mundo, pero lamentablemente ayer la selección, Bolivia jugó muy bien, muy armado, y bueno, la selección, algunos no nos gustó mucho, algunos dicen va a ir de menor a mayor. Pero bueno, empieza la Copa América, la fiesta del fútbol, la pasión. Evo Morales reconociendo a Messi y esperando los argentinos que Messi se luzca, brille. Y acá empieza el núcleo duro, que los va a acompañar hasta las 10 de la mañana, ya están acá. Así que, muy buena semana a todos, que la vida les ande bien y fuerza, comandante Chávez. La programación no se detiene. Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 8, 1 minuto, cielo despejado, temperatura 2 décimas de grado, bajo cero. La presidenta Cristina Fernández cuestionó la autonomía de las autoridades monetarias. Durante la clausura de las jornadas monetarias y bancarias 2011 del Banco Central, la jefa de Estado llamó a repensar el rol de los bancos centrales y los esquemas tradicionales de pensamiento económico. En otro orden, la mandataria se refirió a los programas de ajuste como el que se está aplicando en Grecia y otros países europeos. Al respecto, Cristina Fernández dijo que están demorando un desenlace inevitable y que, después de la experiencia de la Argentina, son como un remedio que está matando al enfermo. Los medios de prensa bolivianos celebraron el sorpresivo empate de su seleccionado frente al de Argentina en el inicio de la Copa América. Todos se destacaron el mano a mano que desperdició Martins, el cual podría haber sentenciado el partido que al final terminó empatado 1-1. El presidente Evo Morales presenció el cotejo acompañado de varios funcionarios como el jefe de gabinete Aníbal Fernández, el ministro del Interior Florencio Randazzo y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped Las Leonas derrotó a Nueva Zelanda por 3-2 en la segunda fecha de la fase final del Champions Trophy de Ámsterdam. Para pasar a la final del certamen depende del partido que en unas horas sostendrán los equipos de Holanda y Corea del Sur. Hay una alerta meteorológica por nevadas en la zona precordillerana de las provincias de Jujuy, La Rioja, Salta y San Juan, y vientos intensos de hasta 140 kilómetros por hora. Este fenómeno se mantendrá en la región hasta el lunes. Aquí en la capital federal, la ola polar se extenderá al menos hasta el miércoles. En este momento el cielo está despejado, temperatura 2 décimas de grado bajo cero, humedad 84%. Es la hora 8, 4 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Juntos llegamos más lejos. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Hola, hola, muy buen día para todos. 8:05 de esta fría mañanita de sábado 2 de julio. Y fría, esto, ya terminamos con las pavadas. En serio, que bien fresquita, fresquita la de esta mañanita, ¿eh? Estábamos con 0 grados hace un rato, ahora vamos a actualizar un poquito todos los datos. Parece que ayer fue el día de mayor consumo de electricidad y de gas, lógico. Cuando hace frío, la gente agarra lo que puede. Y nada, las cosas horribles, esas postales horribles que a uno le tocan ver a veces en la ciudad de Buenos Aires. Vi una placa de Telgopor grande, dos personas acostadas arriba y tapaditos con una frazada. No se le veían ni la cabeza ni los pies, o sea, eran medianos, ni siquiera gente grande, eran chicos. Ah, esas son las cosas que a uno le hacen morderse la lengua de cuando se queja y dice alguna de esas imbecilidades que solemos decir. ¡Ay, estoy muerto de frío! No, nada, frente a eso es donde mueren las palabras, ¿no? Qué duro, que es la verdad, qué duro que es el invierno para la pobreza, porque en verano se pasa mejorcito. Bueno, ayer en San Luis parece que fue, los Rodríguez abrieron las heladeras, porque dice que fue la temperatura más baja del país, 14 bajo cero hizo en San Luis. Y bueno, con toda la información de la semana, vienen elecciones. El próximo sábado va a ser 9 de julio, que es feriado, no se corre, según tengo entendido, no se corre, ¿no? Ese no. Así que bueno, ya se nos viene el 9 de julio y cuando queremos acordar, ya estamos en las vacaciones de invierno. Dicen que van a aumentar ahora los peajes de la ruta 2, por lo menos que ya han aumentado, creo que a partir de hoy. Y será para sacar unos manguitos más, gente pobre la que tiene los peajes. Debe ser, eso sí que es la máquina de hacer plata, los peajes. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera! Es uno atrás de otro. Y vos viste cómo se acumula, ¡Caja, caja, caja, caja! ¡Qué bárbaro! Bueno, qué linda la visita de Evo Morales ayer. Me encantó. Dijo un discurso al estilo, al estilo Evo. Con esas características de como humildito, de bajo perfil, se lo veía. Cómo le gusta el fútbol, le brillaban los ojitos anoche en el partido, allá en La Plata, 1-1. Y terminó 1-1, los dos goles lo hicimos nosotros, gente generosa somos. ¿No? Porque era Evo. ¿Y cómo negamos a hacer eso para Evo? No, yo creo que ayer en esa charla tan linda que dio ahí en el Teatro Cervantes, donde dijo que Néstor Kirchner era un poco el padre de la política para él, estuvo muy bien, habló y defendió nuestras Malvinas, su salida al mar. Pero en fin, digo, se lo veía con una carita, uno lo veía con más ternura, y yo creo que tiene mucho que ver, esto yo lo decía ayer, esto tiene mucho que ver con la situación de Venezuela y de Chávez. El sábado pasado, en medio de una incertidumbre aquí en este núcleo duro, nadie nos terminaba de dar, nadie, estoy hablando de buenas fuentes, porque información pueden dar muchas personas, pero nadie terminaba de decirnos dónde estaba realmente la verdad con el tema de el presidente Chávez. Este presidente joven todavía, de 56 años, que fue operado el 10 de junio, y la información del comienzo era una infección pélvica, después la cosa se empezó a complicar, aparecieron los rumores. Finalmente, ayer tuvimos la información por boca de él, el presidente Chávez tiene cáncer. Ya empezaron, el jueves empezaron con quimioterapia. Y algunos dicen, porque esto todavía no está claro, que es un cáncer de próstata, que sería, vamos a ponerlo así, condicional, que sería un cáncer de próstata, pero que está todo muy bien llevado en Cuba. Y ayer, en una ola de rumores que decían, ya hablaban de quién lo reemplaza, quién no lo reemplaza, y gran error, hay que mantenerse un poquito tranquilo, más allá de que estoy segura que mucha gente de aquí contenta debe estar, ¿no? Lo mismo pasó con el presidente de Paraguay. Exacto, pero pasa esto, hay que también saber, para no decir disparates y poder llegar a la gente con, a veces con poquita información, pero que sea buena. Cuando uno no la tiene, no la tiene que inventar. Y ya ayer hablaban de los reemplazantes, quién lo continúa en el cargo. No, la Constitución de Venezuela dice que él puede estar hasta 6 meses fuera del país y seguir siendo el presidente. O sea, llámelo gobernar a distancia, que es lo que está pasando en este momento. Ayer Chávez habló con Cristina. Evidentemente nuestra presidenta, preocupada como estamos todos, había llamado, ya habían hecho llamados en varias oportunidades, y seguramente no estaba en las mejores condiciones, así que ayer Chávez la llamó respondiéndole el llamado a la presidenta, le preguntó por los chicos, le mandó saludos para todos. Evidentemente él está bien, la voz se la escuchaba serena, no se escuchaba la voz de un señor muy enfermo, se lo veía, se la escuchaba bien. Y está bueno, ahora hay que atravesar un proceso. Aparentemente está todo bien, la operación se le sacó todos los restos que había de ese cáncer, y bueno, vamos a esperar cómo sigue. Lo dicho, está en buenas manos. Y yo decía que uno ayer lo miraba con un poco más de ternura a Evo, porque claro, la enfermedad de Chávez también es como que nos pone un poco en jaque y nos debilita un poquito el espíritu, decir, Dios mío, no puede ser, Lugo, Chávez, Néstor Kirchner, Dios, ¿qué está pasando? Evo se lo ve sanito. Sí, sí, Evo se lo ve muy bien, es un futbolero de alma, yo creo que pedido ayer el deseo más grande de su vida, jugar, estar con el pantaloncito jugar, corto en la jugar, cancha, estoy segura de eso. Bueno, semana que se viene muy política, van a desfilar los candidatos por todos los medios, tendremos candidatazo, eso va a ser la semana próxima, y nosotros lentamente iremos viendo. Pero quiero hacer un pequeño comentario nada más en esto que solemos hacer los periodistas y yo, en este caso los sábados. Hay una cosa tan fea. Un amigo, muy amigo mío, pero muy amigo y de esta profesión, recibió un llamado telefónico hace 2 o 3 días, donde le preguntaban sobre qué podía opinar, si estaba en condiciones de opinar, si quería opinar sobre la relación de Cristina Fernández de Kirchner con Vudú, que iban a hacer una nota especial, a lo que este señor, que además es muy importante, mi amigo, les contestó si estaban en pedo. Así, una cosa bien clara y definitiva. Están trampeando fotos, trucaron unas fotos donde hacen ver como que Cristina le está dando un beso en la boca. Una cosa que es elemental, cualquiera, aunque no sea un especialista, se da cuenta que la boca están agarradas de un ángulo determinado, donde se oculta una cara, se pone la otra y parece una cosa tan irrespetuosa. Hoy la tapa de noticias está Vudú manejando una de esas poderosas motos y atrás Cristina con los pelos al viento. Mire, le voy a decir algo. Es como que no tienen límites. Si no tienen información y no tienen que ocuparse, que nos dejen de joder a los que tenemos ganas de seguir viviendo y creciendo en una Argentina que nos ha dado muchísimas, nos ha devuelto muchísimas esperanzas, a quienes ya tenemos unos años y creíamos que no íbamos a ver una transformación como la que estamos viendo. Deje que cada uno siga trabajando. Estamos en una semana que va a ser muy electoral. Dejen de inventar, dejen de hacer lo que no tienen que hacer, y alguna vez acuérdense de esta sagrada profesión que es el periodismo y traten de honrarla lo más que puedan. Y si no pueden, no hagan nada, ni para un lado ni para el otro. Pero no nos tiñan de esta vergüenza, porque da mucha vergüenza lo que quieren inventar, lo que quieren hacer en vísperas de elecciones, prácticamente podemos decir. Eso solamente quería decir. 8:14, 15 minutos, me cambiaron al toque. Y hoy está con nosotros un operador. Nos han cambiado el operador porque el otro tenía frío, parece. Entonces no vino. Santiago Conde nos acompaña hoy. Gracias, Santiago. Pórtate bien, que tenés premio. Ahí va. Candela de los ojos, no sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. Yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Thank you. lindo es esto. Precioso, precioso tema. Muy bueno, Sueñero se llama. Sueñero. Y es de Jorge Van der Molen. Sí, divino tema. Quiero decir algo, porque la gente que tiene que volar anda preocupada, porque ayer se cancelaron todos los vuelos de Aeroparque, algunos en Ezeiza. Lo que dicen es lo siguiente, que el Pellegüe redujo la actividad, pero dicen que la nube volcánica sigue circulando, pero que está pasando este fin de semana ya estaría todo bien. Así que se puede volar a Cuba, si uno quiere. ¿Usted lo dice por algo en especial? No. ¿Por alguien en especial? Por mí, por mí. Muy bien, 8:20 de la mañana. ¿Colo? Sí. Mañana es el día del locutor. Es verdad. Esa. Es bueno, verdad. Yo sí, quiero mandar un cariñosísimo saludo a todos los locutores, sostenedores de nosotros con todos los datos. Cuando uno pregunta qué temperatura hay en Grecia, qué temperatura hay en Grecia, usted seguro que lo sabe. Estamos en todo. 18 claro. grados, más o menos. Si no lo inventamos, no importa. Hoy es el día de los asistentes sociales. Bueno, así que aprovechamos. Ahí está. Para también mandar un saludito a las asistentes sociales. Y es el día de la porota, porque así lo hemos instituido en día. Porotita, ¿cómo anda? Es un asistente social. Sí. Porotita, ¿qué dice? Una voz de un hombre. ¿De un hombre? No, acá tenemos pocos hombres. ¿No? Pero bueno, más o menos. No, que le diga. Se mezcló a la línea. Sí, se nos mezcló. Bueno, dígame, ¿cómo anda? Bueno, ¿cómo le puedo decir? Primero con el cuello, como María Eduardo. Ajá. ¿Vio? Le ponen esos cuellos María Eduardo, la reina aquella que le cortaron el cogote. Sí, sí. Bueno, la yegua de la Elizabeth de Inglaterra. Ay, qué lindo saber historia. Sí, se nota que está leyendo estos días. Que está Pero por favor, me leí todo, hasta las estupideces que publican. Oiga, me imagino que como está en su casa, Porotita, además de cocinar, porque a usted le encanta cocinar para las chicas, los chicos, su marido, debe estar viendo más televisión que de costumbre, ¿no? Ah, sí. Hay la nota del día, recién usted habló de ¿cómo se llaman estos países? Grecia. Las Grecias, gracias, chicos. De nada. Serán apreciados un compañero de su familiar y demás deudos. Gracias. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tiene que ver usted con Grecia? No. Ustedes no vieron que están todo el día, claro, ustedes son medias intelectuales, no ven mucha televisión. Pero no es por reproche que les diga, pero ustedes son más del intelecto. Ajá. Resulta que hay dos chicas grecianas, son hermanas. Ajá. Que se reían constantemente, hablaban, ya se murió mi tía. Entonces resulta que ahora se han peleado y están en todos los canales, se dicen de todo. ¿Pero y de qué se dedican? ¿Quiénes son? No sé, que son de la zarándola. Son dos chicas, pero son iguales, mellizas. ¿De esas que siempre, aún en invierno, andan con la cola al viento? Esas, sí, con la tirita entre las nalgas. Ajá. Sí, el violín. Pero como le contaba. A ver. Resulta que se han peleado, y yo... ¿Pero son hermanas reales? Son exactas. Me dices. Igual una, yo la distingo por el vestido distinto. Y a veces van vestida igual, pero ahora parece que una va a cambiar el look. Ajá. El look para que no la confundan con la otra. Ajá. Bueno, yo siempre les digo, sí. Esas chicas, si me llegan a escuchar chicas, piénsenlo bien, no se peleen, salieron de la misma vajilla. De la misma vagina. De la misma vagina. Ah, pero lo dijo usted, ¿eh? Y bueno. No se lo llego a decir. Y mire, si salieron de la vajilla. Y sale la magisterio y le da una lección de educación. Bueno. Bueno, ¿qué más tiene para contarme? ¿Cómo anda con estos fríos, Porotita? Espera, que yo le termino esto. Yo agarré y les mandé un consejo, ¿no? Como Martín Fierro, no se peleen, chica. Ajá. Acuérdense de Martín Fierro cuando decía las hermanas sean unidas, que para eso son hermanas y no se pueden mandar a la de tu hermana. Bueno, cada vez se está poniendo peor. No dije nada. Y bueno, pero uno supone. Ah, porque ustedes son tuercas de cerebro. Sería un pacto de reciprocidad en todo caso eso. Pero no, pero ustedes son los mal pensados. No, no, nosotros no somos mal pensados. Tenemos la cabeza bien limpita. Sí, ya la veo con su flequillo siempre al viento. Bueno, en un ratito la voy a llamar. Bueno. Así charlamos, porque también me gustaría que me cuente qué está haciendo con su tiempo ahora, Porotita. Con mi tiempo. Sí. Masajeándome el cogote y después le voy a contar otra más peor. Ah, pobrecita. Bueno, pero tranquila, deme algún alegrón también, ¿eh? Que creo que me lo merezco. ¡Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva el amor! Le aflojo la... Bueno, le hago una cosa y usted habla por lo bajo. No. Sí. Ah, bueno, Farotita, le mando un besito. Adiós, serán apreciados. Chao, tesoro, chao. Muy bien, 8:25 de la mañana. Colo, ¿cómo estamos con temperatura? Venimos congelados casi. Le diré 0.5 de grado bajo cero en estos momentos. Exactamente, la humedad 82%, la presión 1024.2 hectopascales. El viento, por suerte, sopla desde el oeste a 3 kilómetros por hora nada más. El cielo está despejado. ¿Eso es bueno o malo? Podría ser peor, digámoslo. Y la visibilidad es de 10 kilómetros. Eso en Buenos Aires. En un rato igual les voy a ir contando cuál es la temperatura en el resto del país. Bueno, muy bien, señora. Así sabemos cómo andan todos en nuestro país. Mandamos saludos, estamos generosísimos. Nos escuchan todavía. Aparte en todas partes. Sí, señora, están llegando mensajes a morir. Bueno, pero nos vamos con el área educativa. La señora Mónica Beltrán tiene mucho para decir hoy. Bueno, esta semana, Mona, por un lado volvieron las clases en Santa Cruz, sí, después señora. De casi 60 días de conflicto. La sindicato docente decidió hacer un impasse, afortunadamente, en este conflicto y se abre alguna negociación. Hay algún temor también del sindicato, pues sabía que se iba a declarar la ilegalidad de la medida y por lo tanto podía tener problemas, perder la personalidad jurídica y demás. Pero bueno, lo cierto es que están en clases y en negociación salarial. Por otro lado, decía usted, tiempos de campaña, ¿no? Exactamente. Y en tiempos de campaña la educación es realmente una estrella en la ciudad, porque todos los candidatos están poniendo en las plataformas, lógicamente, un tema que es uno de los temas más, digamos, donde más blando tiene Macri su gobierno, los resultados de su gobierno, y están señalando casi las mismas falencias. ¿Las falencias cuáles son? Infraestructura, en primer lugar. Sí, totalmente. Solucionar el problema, que ya es un problema que tiene años, ¿no? Pero que se ha agravado en la última etapa con las escuelas y con los edificios. El tema internet aparece como un ofrecimiento, algo que va a estar en las plataformas de todos los candidatos, de quien sea gobierno, sin duda. En algunos casos lo que propone es internet para todos en la ciudad, es decir, un internet, un wifi gratuito en las calles para que esas netbooks que tienen los chicos, o van a tener por lo menos en las escuelas, puedan también en las casas utilizarlas y que internet sea un insumo que tengamos todos. Esta semana vos sabés que te escucho el tema insumo, sí. Te escucho el área educativa y el área salud, tal vez las dos temas más importantes para la población y donde está más hackeado. Hicieron dos días de paro en el Garrahan, vuelven los paros al Garrahan. Hay una situación muy realmente muy conflictiva, faltan enfermeros, faltan insumos, faltan un montón de cosas. Le doy un agregadito, parece ser que también han dejado vencer en un depósito cantidad de medicamentos que la gente que no tiene recursos, imagínate cómo se debe poner cuando ve que había, dice, hablaron de 10 millones de pesos que pueden ser más, en un depósito que pertenece a la comuna, responsabilidad de ellos. Sí, salud. Y dejaron vencer. Qué poco salud, interés por la gente, qué poco interés por la vida. ¿Para qué se dedicarán a la política, no? Sí, para hacer fama, plata. Si la tienen toda, ¿para qué la quieren? Sí, seguro. Salud y educación son los dos puntos más blandos. Y bueno, y en eso están, lógicamente, los candidatos. Te completo los temas de educación que aparecen en las plataformas y que son realmente la necesidad que hace años. Vacantes en el sur de la ciudad. Sobre todo en el nivel inicial, los más chiquitos. Sabemos que aquellos que van a la escuela desde muy chiquitos tienen mayores posibilidades de aprender, mayores posibilidades de tener incluso soluciones de salud. Y por último, el secundario obligatorio y una polémica, Mona, con distintas posiciones sin duda, con este anuncio del gobierno de la ciudad sobre evaluación docente, porque no todos están de acuerdo, y al contrario, tanto el Frente para la Victoria como otros sectores están diciendo, no, en lugar de evaluación docente lo que hay que hacer es capacitación permanente en servicio para los docentes. Estos temas están muy debatidos, los vamos a ver la semana que viene en los medios. Muy bien. Chelito Ayala, ¿cómo le va? Muy bien, buen día para todos. Me prendo lo que contaba Mónica, porque lo de los hospitales, sobre todo el Gutiérrez también hubo medidas, sí, etcétera, están todos, etcétera. Y si uno se quedaba en el canal que Macri eligió y ahí insistió para hacer el debate, que no fue ni siquiera con Pino, no se iba a enterar de nada de estas cuestiones de los paros en los hospitales en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos pinchados el tema de los medios, ¿no? Educativa, sí, está bastante caiducho en esa situación. Lamentablemente para los porteños no hubo debate, ¿Qué debate? Y no va a haber debate. Mira, a ver si yo estoy mal o tengo las neuronas un poquito comatosas. Un debate, sí. Cuando dos personas se sientan juntas, se tira un tema y uno pone un punto de vista, el otro, se pueden acordar, pueden disentir, pueden pelear. Es la normalidad de una contienda política como la que tenemos. Ahora, si vos sentás a uno en un lugar y sentás a otro en otro lugar, te hacen una entrevista, ¿de qué debate estamos hablando? Sí, fue aparte, incluso, no aceptó, ¿no? Incluso y tampoco, en radio. Tampoco va a ir al de la UBA, digo, va a haber un debate la semana que viene, el de la UBA, pero él no va a ir. La semana próxima van a estar 10 candidatos, sin Macri. Bueno, hubo un colega en radio en la metro, Andy Kuznetsov, que lo tenía a Macri del aire, Filmus lo tuiteaba y le decía, haceme salir, le preguntó, le dijo, no, yo no quiero cruzarme, le tuvo miedo, digamos, o no quiso cruzarse ni siquiera al aire para hacer un diálogo entre tres, un triálogo, si me permite el neologismo. no quiere debatir, me parece que va por esta ley del político que gana, político que no debate, pero me parece que se está equivocando, y el oficial. El socialismo también tiene que estar en condiciones, que si apoya mucho fuerte este debate, cuando le venga el efecto boomerang, que quieren otro debate a nivel presidencial, va a tener que responder con mucha altura. Así que hay que ir manejándolo políticamente y me parece que ahí está la clave de esta situación. Después le quería contar que hubo periodistas liberados en Afganistán después de 18 meses, que parecía que ya estaban... No, y qué situación vivió esa gente. Tremenda. Realmente espantoso. ¿Cómo pueden denigrar a un ser humano al nivel de llevarlo a las peores cosas, ¿no? 18 meses. Y por último, le quería comentar también que esta semana se armó un run-run y un tole-tole en la red social Twitter. ¿Cómo estamos? Soy triálogo. Hoy me vine loco. Me drogué de frío. Me vi la selección ayer y quedé en coma. Bueno, el tema es que hay un proyecto de ley que intentaba grabar con un Canon a todas las copias digitales. Bueno, ahora se frenó este proyecto de ley. Vamos a contar bien de qué se trata, en qué lugares se aplica, sobre todo en Europa, y dónde ha fracasado y dónde se ha levantado ya, por ejemplo, en Holanda, ¿eh? Pero bueno, después lo contamos, Mona. Bueno, menos mal que siempre nos quedará París. Qué hermoso título. El cine y la condición humana. Lo acabo de recibir, un libro de Capital Intelectual que publica José Pablo Feynman. Y te estrenó esta semana la película de Woody Allen de París. Sí, señora, no la fuimos a ver, no sé si alguno la fue a ver, pero digo, hablando de París. No, yo no fui a verla. Bueno, este libro del que le estoy hablando, según dice Feynman, no es un libro más sobre cine, ni siquiera es un libro más sobre cine de José Pablo Feynman, quien ya escribió Pasiones de celuloide y El cielo por azar. Alto. Así que, bueno, ya acá te enganchás, porque aparece la inmortalidad de la mano de Drácula, a la moral con la a la hora señalada, a Dios y la religión con crímenes y pecados, a los tabúes de Cuéntame tu vida, todas películas, pero recontra conocidas y exitosísimas. Bueno, está referenciado todo eso, a todos esos temas, así que lo tendremos acá. Siempre nos quedará París, el cine y la condición humana. Después le cuento de otro. Este parece ser de lo mejorcito y súper atractivo que ha aparecido. Señor Colomina, ¿está comiendo? ¿Cómo le da? No, como día no, estoy poniéndole azúcar al café. Bueno. Les quiero contar a todos que la situación en Grecia se ha puesto color hormiga, para seguir en la línea de Chelo. En la línea de Chelo. Yo voy a buscar alguna palabrilla para la próxima. Nadie vio hormiga blanca, no hay hormiga blanca. No. Hay hormiga marrón y colorada, todas son oscuras. Bueno. La hormiga blanca fue un personaje, claro, nene. Sí, cómo no, seguro. Pero un personaje. Está muy, muy fea la situación porque hay un altísimo grado de desobediencia civil al arreglo político que evidentemente ha hecho la clase política, no solo el gobierno, con el FMI, para recibir, que lo hará el lunes próximo, los famosos 12 mil millones de euros para no entrar en default. Ahora, esos 12 mil millones de euros se cargan en la deuda, ¿no? Quedan un poquito hipotecados, sí, te voy a decir, ¿no? Deben, es escalofriante esto, escuchen, son dos cifras nomás. Debe Grecia 330 mil millones de euros. Esto es medio billón, con B larga, sí, de dólares. Ahora, esta semana se hablaba, Norberto, bastante del tema de la desaparición, o sea, borrarse del euro, sí, y que vuelva a aparecer el dracma. El dracma, sí. Que tienen que, por supuesto, imprimir, que no tienen billete. Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema, pero además no tienen alternativa por lo siguiente. El euro le funciona a las economías pequeñas de Europa como el 1-1 nos funcionaba a nosotros. Es un chaleco de fuerza. Vos fíjate que deber medio billón de euros con un PBI que es la mitad del que tiene la Argentina, uh-huh, es como si Argentina hubiera debido un billón de dólares, uh-huh, es alucinante la cifra para, uh-huh, la economía, es impagable, es 10 veces impagable, no una sola. Bueno, pero ¿qué hay de fondo detrás de esto? ¿Qué pasa con la deuda de Europa del Sur? Por decirlo así, porque Portugal, España, ¿sí?, Grecia y Italia, que no está lejos de tener problemas severos. ¿Qué pasa? Se va a terminar el estado de bienestar, porque la plata que se van a cobrar los bancos en forma de cualquier forma de cesión de por parte de los estados, del Banco de Europa, pago de como fuere, uh-huh, los bancos no van a perder. ¿Quiénes van a perder? Los ciudadanos. Y esto tiene una lógica de hierro. El estado de bienestar fue creado por la socialdemocracia. ¿Para qué? Para atajarse del avance soviético en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es así, no tiene vuelta. Caída la Unión Soviética en el 89, ya este enemigo no está más. O sea, esa barrera de protección que había contra el presunto avance soviético es anacrónica, no sirve para nada. Y es muchísimo dinero. Vos fíjate, las primeras medidas que toman Portugal, Grecia y España es subir 5 años el tope de la edad jubilatoria para hombres y mujeres. Se puede empezar a conversar. Los griegos van a echar al 10%, al 10% de todos los empleados estatales. Les van a reducir el 15% el sueldo a los que quedan. Van a aumentar 15% los impuestos, 20% los combustibles, todos. Los alimentos se van a ir para arriba porque todo se distribuye en camiones. Bueno, ¿Para qué abundar en algo que dolorosamente tenemos como experiencia? Como los 90 nuestros, ¿no? Es muy grave. Y ya sabés cómo la conocemos, y sabemos el camino que van a recorrer, lo que va a pasar. Ayer la presidenta habló. Porque siempre, digamos, nosotros miramos Europa, ¿no? Como si fuera un panorama que se viene ahora, bueno. Después le voy a contar cómo fue tratado esto por los medios, sobre todo aquellos más grandes y las agencias internacionales. Eso está muy interesante. Es muy impresionante. 8:37 minutitos de la mañana. Tenemos teléfonos, Colo. Qué grande la columna. Claro, que tenemos teléfonos, son el 0810-222-0870 y el 4999-8700. Se está preparando para las Olimpiadas. Una maratón, le dice, ¿no? Una maratón, un tackle le acabo de hacer. Ataco, defiendo. No, hace actividad física acá porque después se tiene que ir a La Plata y no tiene tiempo para ir al gimnasio. Muy bien. Vamos a una tandita y después mensajes. Núcleo Duro con Mona Moncalvillo. ¿Escuchaste a Viglietti? Cantautor. No saber quién es un poeta y músico fundamental de la historia de América Latina, porque se nos educa para no saber. A lo que me refiero es a la censura estructural, a ese silencio gris, invisible, que radica en el gesto de las emisoras y las estaciones de televisión de simplemente no difundir determinadas voces. Creo que hacer este programa ya tendría sentido solamente si pudiéramos comunicarle a algún joven que no lo conoce lo que significa Atahualpa Yupanqui. Sábado, noche. De 23:30 a 24. Por la radio pública. Humor político en Radio Nacional. Bombones electorales. Otro deleite para estos comicios. Sabor de hoy. Bombón pino. Con sabor a pinito, el bombón pino está relleno de humo. Sin embargo, Es crocante por fuera por su especial cobertura de soja inflada. Al igual que el bombón Macri, el envoltorio original tenía la frase Pino, presidente, pero tuvo que tacharla de apuro. Este cambio de último momento alteró su composición. El bombón original llevaba una crema que contenía redes ferroviarias y minas a cielo abierto, todo batido con agua de glaciares. Hoy, la fórmula es una crema más chirla, a base de líneas de subterráneos, estacionamientos en el microcentro y un chorrito de agua, o lo que sea, del riachuelo. Para este 2011, esta particular combinación de sabores, olores y texturas se presenta como candidato a jefe de gobierno porteño. Bombones electorales. Es importante saber de qué están hechos. ¿Escuchaste a Liberty? Boleros. Sábado, noche, de 21 a 22. Por la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. ¿Escuchaste a Ulanovsky? Cultura. Sábado, mediodía, de 13 a 15. Por la radio pública. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Hola, Moneda, ¿qué tal? Moneda, equipo. Bueno, mira, te comento que estoy bastante preocupada por las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Temo de que gane este señor Mauricio Macri, que para mí y para muchos es patético, es un desastre. Ojalá que no sea así, deseo lo mejor para el candidato Filmus y Tomada y Juan Cabandier, por Dios. Otra vez va buscando lejos. Mona, equipo, oyentes queridos de la radio pública, los quiere mucho Jorge el Correcaminos de Don Torcuato, maratonista. Ayer fui a Cervantes a escuchar al presidente de Bolivia, el querido Evo. Fue un discurso que hizo docencia, con un gran sentido geopolítico, y no dejó de recordar al querido Néstor. A la salida saludé a la querida Eve diciéndole cuánto la queremos. También lo hice con Sabatella, siempre con la simpatía y humildad que lo distingue. Muchas gracias y reitero mi cariño para todos ustedes. Al amor. Mona y equipo, mi nombre es Marta de Coghlan y estoy llamando porque los escucho desde que comenzó el programa y están hablando de Chávez. Que Chávez salga adelante, que América Latina salga adelante. Gracias. Se fue con aquel río que arrasó. Bueno, buenos días, chicos. Los estoy escuchando como siempre. Estoy chupando la bombilla y quiero felicitar, ¿saben a quién? A la chica que está en este momento en el micrófono, que dice cuando comienza el día, la hora, porque la gente grande, yo ya tengo 80, gracias a Dios estoy sana, ¿viste? Pero a veces estoy distraída, digo, ¿qué día soy? ¿Qué día? Le agradezco que digan el día y la hora y todo. Un beso, Hilda de la Noz. Buen día, Mona, te habla un radio escucha del programa. Es un placer escucharte a vos y a mucha gente que uno lo ha leído en determinadas revistas, ¿no? Y creo que lo más grande de tu programa es la presencia de la Porota, que es como si fuera la caricatura, o mostrar con caricaturas todo, toda una parte especial. Gracias. Mira, Mona. Para todos aquellos peronistas revolucionarios que aman a Evita, para todos revolucionarios radicales que aman a Alén, para todo hombre y mujer de izquierda que creen en el avance estratégico de los pueblos, Cristina, Filmus, Tomada, Cerruti para mí, lista 606. Gracias. Sí, buen día. ¿Para qué se dedican a la política? Preguntaba hoy. Yo creo que es como si fuera una experiencia distinta, como su primer viaje a Tailandia, o para sentirse tal vez queridos y respetados por una parte que saben que nunca lo van a poder lograr, ¿no? Más si son de extracción empresario, de donde sea que vengan. Gracias. Buen día, querido Mona, Rafael de Villarreal. Esa evaluación docente que quiere hacer Macri entre los docentes secundarios, atrás de esto se esconde una velada intención de separar, de discriminar a aquellos docentes que no comulgan con el modelo neoliberal de Macri, los va a tratar de separar de la docencia. Mucho cuidado. Un abrazo. Mi canoa va por el río, va, todo está en incierto. 8:44 de la mañana, estamos aquí en este núcleo duro, acompañándolos hasta las 10. Y ahora, qué bueno, vamos a estar en comunicación con una queridísima amiga, periodista, colegas de las buenas en política internacional, como es la señora Estela Caloni. ¿Cómo estás, Estelita? ¿Cómo están ustedes? Bien, querida. Mañanitas frías. Sí, sí, bien frías, por cierto. Sí. Hicimos en la apertura el comentario de esta operación que ha tenido, estas dos operaciones que ha tenido Hugo Chávez. Bueno, el deseo de su pronta mejoría. Ayer él habló con la presidenta Cristina también, sí, pero vos sos de las que tiene buena información y además de la creíble. Así que quiero escucharte sobre el tema en este momento de Venezuela, los rumores que corrían ayer del reemplazo de Chávez y ya todo de una manera tan confusa para la gente que, bueno, tiene 6 meses estando fuera del país para seguir siendo presidente. Así lo marca la Constitución de Venezuela. Absolutamente, sí, sí. Bueno, te quiero escuchar, que seguramente habrás estado hablando ayer, ¿no? Sí, y estuve, y además de he estado viendo cómo evoluciona, diríamos, los manipuladores de siempre, porque primero manipulaban con ya la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Después manipulaban, pero cuando salen, con el tiempo exacto, porque en los primeros momentos efectivamente era solo un absceso y estaba, bueno, con la complicación de un tipo de bacterias y todo, pero luego cuando ya se sabe y quieren salir a hablar, cuando ya tengan las cosas claras como son, y bueno, cuando ya sale a hablar ya se acaba toda posibilidad de manipular. Entonces pues empieza el tema, tienen que buscar el tema de que si él puede estar o no está. Lamentablemente la Constitución está para ellos, la Constitución está así escrita en Venezuela. Exacto. Y por otra parte, resulta que ayer cuando me estaban llamando, entrevistando en Telesur sobre el tema, sobre todo porque estaban entrevistando en las calles a muchísima gente que salió a respaldarlo, pero salió alegremente, ¿no? Salió como salió, y esto es importantísimo decirlo, que se creó un espíritu rapidísimo, una recomposición rapidísima de la gente en el mismo estilo que tuvo cuando salió a la calle a terminar con el golpe de Estado en el 2002. Las mismas características, la gente se largó de los barrios y salió, es decir, entonces fue como si, como el terremoto, viste, que produce su desplazamiento y de repente reviva todo ese espíritu, la solidaridad, la gente que viene, va, que quiere trabajar más, se empezaron a ofrecer para trabajar en un lugar y en otro. Entonces digo, de repente me interrumpen y te lo cuento porque es interesante, y aparece una transmisión que se veía desde Telesur, desde para Venezuela, de una reunión de gabinete de Chávez, y estaba el Chávez de siempre, un Chávez haciendo broma, sí, sí, cantando, preguntando todo, estaba reunido con Maduro, con el jefe de la defensa y con otro ministro, y entonces veían toda la situación del país, y además también habló ahí de la defensa, ¿no? De cómo se preparan ellos para la defensa, porque saben, porque bueno, ha habido amenazas muy serias de todo tipo en los últimos tiempos, y se han descubierto planes nuevos. Se han descubierto, por ejemplo, que hay tantos millones, 50 millones primero, 10 millones después, de dólares entregados para hacer una serie de planes desestabilizadores. Entonces, él hizo su respuesta y habló en términos muy inteligentes, porque dijo una cosa recordando a Bolívar en un momento que estaba muy enfermo en un lugar donde él se curó solo porque no tenía ni médico ni forma de hacerlo, sí. En que se veía muy mal, dice que vino alguien y le pregunta a Mosquera, que era un compañero de Bolívar, le pregunta, bueno, Bolívar, ¿y ahora qué hacemos? Uh-huh. Dice, ahora nada, dice que él estaba así como muy mal y de repente se para y dice, ¿cómo que hacemos? Seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Pase lo que pase, nosotros ya estamos con todo en nuestro camino, sí. De manera que, ¿cómo que hacemos? Entonces, muy gracioso. Uh-huh. Era Chávez, sí. con su yo y con eso, ese tipo de cosas que él usa ahí. Chávez, muy vivo, muy activo y muy esto. Qué difícil, Estelita, qué difícil se les va a hacer a quienes, a los enfermeros, a los que lo tienen que cuidar, porque es un hombre que ni bien se sienta un poquito mejor, se va a mandar a caminar, va a querer ir por los alrededores, va a salir. Ya está caminando, ya camina, sí, todos los días. Se les va a escapar en cualquier momento. No, pero él dijo ayer, yo me voy a hacer una autocrítica aquí, el descuido de la salud. Y lo digo para todos, porque todos corremos tanto, estamos tan exigidos. Y pero la otra vez decían, no, pero ahora cuando la rodilla, ya le habían dicho cuando lo operaron la rodilla, hay que hacer otro chequeo y todo. Dice, nada, uno se siente bien y sale con la calle. Entonces, es verdad eso. Y ayer me decía el presidente Evo Morales, que lo entrevisté, estuve un rato allí hablando con él, y dice, yo no sé por qué creen que los presidentes no podemos enfermarnos. Sí. Todo el mundo se enferma, no, pero nosotros no podemos y somos los más expuesto para cualquier enfermedad, porque entre los viajes, el estrés de las responsabilidades, el estrés, claro, es el estrés de la responsabilidad, que no podemos parar ni ante ningún dolor ni ante ninguna alegría enorme, no podemos parar, tenemos que seguir estando. Y dice el presidente Chávez, que él lo había visto, dice el presidente Evo, que lo había visto con mucha energía. Uh-huh. Y bueno, y decía, bueno, nosotros tenemos, además empiezan a especular, nosotros tenemos un proceso de integración que se onda esto que hice yo firmando con la presidenta Cristina Fernández. Uh-huh. De Kirchner. Uh-huh. Es una avanzada de lo que nosotros ya tenemos en la mano en América Latina, esta forma de hacer acuerdos entre todos nosotros que nos benefician verdaderamente a nuestros pueblos y que tienen un sentido muy distinto, un sentido de ya no solo de negocios, de comercio, sino un estricto sentido político, ¿no? Claro. Entonces, me pareció muy bien que anunció que él se va a seguir, que él va a visitarlo, dice, pues yo tengo ganas de ir a verlo, estar con él, demostrarle nuestro apoyo, así que no sé si esta semana, el lunes o por allá, está preparando para ir para allá y para hablar también de sus temas de UNASUR del ALBA. Dice, bueno, nosotros, nuestra integración sigue, tenemos nuestros equipos nuestros trabajando. Uh-huh. Plenamente. Uh-huh. Yo por supuesto sintiendo mucho la ausencia de UNASUR, pero diciendo que ya del mismo Kirchner hablaba, bueno, tenemos que ir pensando quién estará después, ¿no? Que ya lo estaba hablando mucho antes. Claro. Estelita, hoy hablábamos también de Evo, de la visita, sí, de la ternura de la cara que tenía anoche en el partido. Le gusta el fútbol más que no sé, que todo. Sí, es impresionante. ¿Qué te contó algo que no sepamos? Porque vos estuviste charlando con él y además sos muy amiga de él. Sí, mira. Yo le digo siempre que Estelita Caloni es la viuda de Evo. Sí, no, pero estuvimos hablando de... No, estábamos en algunas cosas que él decía, como a nosotros, cómo han peleado ellos, por ejemplo, que lo tenían a Bolivia, que lo querían poner siempre en el tema, por ejemplo, del narcotráfico, como ellos solo, desde que no está la DEA, ellos avanzaron, pero miles de veces qué más. Qué fantástico eso, y es sin verdad, ninguna ayuda de Estados Unidos, que nos han bloqueado, saboteado la ayuda. Entonces, lo que él decía es como... y lo que me pareció muy importante, es decir, nosotros, lo que estamos haciendo nosotros, no nos damos cuenta, es un ejemplo para el mundo. Es un ejemplo donde ahora debe mirarse Europa, a la que le están pasando tantas cosas. Mira Grecia. Es claro que nosotros no creíamos que eso le fuera a pasar jamás a Europa. Sí. Y que Europa aceptara, teniendo todas las posibilidades, porque nosotros estábamos en una situación mucho más dominada, en una situación muy de dependencia, y nosotros nos paramos y empezamos a deshacer todo ese nudo del Fondo Monetario. ¿Cómo los pueblos europeos no van a soportar que se lo siga llevando hacia atrás cuando ha llegado a un nivel de salarios o de cosas, un nivel de vida distinto, y se los quiere llevar a empezar de nuevo? Bueno, estaba muy muy inteligente. Yo el pobre ya estaba hasta ronco de cansado, y creo que que tienen muy claro todo. Dicen, no, acá tenemos nosotros, hemos hablado con todos los presidentes, y se ha sido toda una movida de solidaridad. Yo lo veo como muy fuerte a Chávez, el tema del cáncer, son cosas que ahora se curan, antes nadie se curaba, pero yo tengo un montón de amigos, tenemos presidentes. Es un cáncer de colon finalmente, ¿no? Parece que podría ser un cáncer de colon, que es curable. Yo no te podría decir porque no lo quise tampoco ni preguntar, pero lo que dicen es que las infecciones pélvicas suelen salir cuando hay cáncer de colon. Yo no soy ningún especialista. Peritoneal. Por ejemplo, yo pensé que esto, que cuando yo decía la otra vez que era en un mensajito que le mandé, que la providencia lo tomó en el momento debido, en el lugar debido, y rodeado de la mejor gente de la que podía haber estado rodeado, porque esto le sucedió en medio de una gira. Claro. Entonces, imagínate, y si hubiera estado yendo a Europa, si una cosa se le desata tan rápidamente en un avión, él pues haber hecho una peritonitis violenta y no llegar vivo. Claro. Es decir, el momento primero fue muy muy muy difícil, y bueno, así que lo que se vio, lo que se empezó a ver, fíjate que se produjo, eso sí me estaban diciendo ahí en Venezuela una gente con la que hablé, que se produjo como todo lo contrario de lo que hubiera esperado. El primero el impacto, ¿no? Y después decir, no, pero no nos vamos a quedar así. Entonces empezar a exigirle a todos que tenían que trabajar el doble, y que hubo un rumor de la calle, como en el momento, ya te digo, del 2002, o en el momento de otros momentos difíciles, ¿no? Que vivió Venezuela, y sí, dice, hizo un efecto contrario al que esperaban los enemigos de siempre. Estelar. Los enemigos de siempre pensaban, ahora es el momento, se aplastaron, en vez de aplastado se han levantado, y ahora tenemos un escenario totalmente distinto de apuro por la organización política, de apuro porque hagamos las cosas bien, de criticar lo que tenemos que criticar, como él nos pidió, y poner todo en su lugar. Seguro. Porque tenemos que salvar las cosas. Sí, señora. Estelán, te saluda Norberto Colomina. ¿Cómo Hola, estás? Norberto. Tanto tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Qué alegría. Fuimos compañeros de trabajo, te cuento a la audiencia. Sí, también una alegría. Te quería decir, en cuanto a la manipulación informativa que vos mencionabas al principio, lo mismo ocurrió en el caso de la enfermedad de Fidel, lo mismo ocurrió en el caso de la enfermedad de Lugo. Hubo manipulación, es decir, que el desenlace fue muy rápido en el caso de la desaparición de Néstor. Digo, la derecha manipula bien cuando la presidenta se volvía, se le baja la presión, se hace un tajito en la frente. Qué buenísimo que tenga presión baja, además, porque tengo, es difícil, pero es muy bueno realmente. Peor para tener la alta. Porque la alta, entonces digo, es impresionante. La derecha manipula siempre, esto está en su naturaleza, como el cuento del alacrán, ¿no? Pero lo peor de que hizo CNN es poner la duda de que si el que había aparecido era o no Chávez. Sí, no sé si ustedes supieron eso. Sí, sí, acá llegó. ¿Sí? Que el que había aparecido era o no Chávez, que era un alguien que lo estaba imitando. Es increíble que pueda llegar a lo burdo, porque el problema de todo lo que estamos nosotros viendo ahora es que en la desesperación de no poder parar ciertas cosas, se entra en una cosa tan burda... Sí, patética por y momentos. Patética. No, y empieza, por supuesto, esto admite que se empieza a perder credibilidad. Ellos están empezando a perder una credibilidad que habían ganado con todos sus medios, no porque fueran creíbles, sino porque disimulaban mejor. Porque, no, y además era Goebbels, como hacía Goebbels. Por cierto, les cuento que hace poco que estuve yo en Alemania, estuve en varios lugares, y en un lugar una señora me decía que escuchando lo que pasaba en América Latina y enterándose ella de las mentiras que se decían en Europa, dice nosotros tuvimos un Goebbels que con unos poquitos diarios y unas radios paralizó a este pueblo, lo hizo seguir esta cosa terrible, a una gran mayoría del pueblo siguiendo así, como hipnotizado detrás de toda esa historia. Imaginemos los medios ahora, la cantidad de gente que hay en el mundo. ¿No? Imagínate. Sí. Es complicado. Y bueno, con el poder que tienen. ¿No? Exactamente. Estelita, te mando un gran abrazo. Gracias por esta información y bueno, hasta prontito. Hasta pronto y me alegro muchísimo escucharte y escucharlo a Norberto. Igualmente también, a vos. Porque sé que vos. Son gente que yo respeto infinitamente como periodista. Un como besito grande. Las cosas bien. Chao, querida, hasta prontito. Hasta pronto. 9:00 de la mañana, eran la periodista y especialista en política internacional, Estela Caloni, una luchadora por la patria grande como pocas y que además es re amiga de todos los presidentes, sí, porque los conoce desde las luchas que han llevado. Desde antes que fueran presidentes. Sí, claro. Muy bien, vamos y ahora a las noticias en la voz de la señora María Fernanda Garrido, que viene con frío. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Por Nacional, Argentina se informa. Es la hora 9:01 en la República Argentina. El cielo en la capital federal está despejado. Temperatura 5 décimas de grado bajo cero. La sensación térmica 2 grados 4 décimas bajo cero. Humedad 85%. Y al respecto, se registran bajísimas temperaturas en varias ciudades del país. La sensación térmica en Bahía Blanca es de 5 grados bajo cero, 7,2 grados bajo cero en Mar del Plata y 6 bajo cero en Neuquén. A la hora 8 se registraron 12 grados bajo cero en Malargüe, Mendoza, y también 2,8 grados bajo cero aquí en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, en la Patagonia, las ciudades de Neuquén y Bariloche tenían temperaturas de menos 6 grados y menos 5 grados bajo cero, con cielo despejado, pero con presencia de humo por la ceniza volcánica en la región. El ministro de Economía, Amado Boudou, suspendió su visita a la capital de Santa Fe por problemas con los vuelos desde Buenos Aires a causa de la ceniza volcánica. El candidato a vicepresidente de la Nación iba a participar de un desayuno con empresarios locales junto con el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria y candidato a gobernador, Agustín Rossi. Recordemos que continúan cancelados los vuelos en Ezeiza y Aeroparque, por lo menos hasta dentro de una hora en que recibirán el nuevo parte meteorológico. Deportes. Copa América 2011. Los seleccionados de fútbol de Colombia y Costa Rica concretarán a las 15:30 su debut cuando se enfrenten en San Salvador de Jujuy en el partido que completará la primera fecha del Grupo A. Reiteramos, cielo despejado en la capital federal, temperatura 5 décimas de grado bajo cero, temperatura, sensación térmica 2 grados 4 décimas bajo cero y la humedad 85%. Pasaron 3 minutos de la hora 9. Argentina está informada por la radio pública. ¡Aguante Nacional! La radio pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos. Transmite LRA 28, Radio Nacional La Rioja, en su frecuencia de 102.5 FM, con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. www.lra28.com.ar. Teléfono 427-067 425-396. La mañana. De la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Voces de la Educación, un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Hola, buenos días, bienvenidos a Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barro. Estamos transmitiendo desde los estudios Radio Nacional La Rioja, 102.5 en la ciudad de La Rioja. Mi nombre es Carlos Folledo y les presento a mi compañera de conducción, Josefina Herrera Aguad. Muy buenos días, profesor Carlos Folledo, y a toda la audiencia que nos acompaña los sábados de 9 a 10 en Voces de la Educación. Les recordamos que Voces de la Educación es un programa producido por el Departamento de Orientación al Alumno del Instituto Inspector Albino Sánchez Barro, integrado por los profesores Domingo Romero, Hernán Brizuela, Manuel Torres, Lorena Zárate y Cecilia De Luigi. Como todos los sábados, también se sumarán nuestros docentes, columnistas que nos permiten conocer más y disfrutar de sus ideas y saberes. Hoy en este primer bloque estamos acompañados por Luis Alanís, coordinador de la carrera de matemáticas, a quien ya le damos los muy buenos días. Buen día, estoy acá invitado por ustedes con el único propósito de hacer conocer todas las actividades que desarrolla el profesorado de matemáticas. Luis Alaní, usted es ingeniero agroindustrial y en este momento es coordinador de la carrera de matemáticas. Lo primero que le voy a estar preguntando, ¿hay alumnos en matemáticas? Sí, realmente, en este momento, de acuerdo a las últimas estadísticas proporcionadas por el rectorado, de los 1.560 alumnos que hay aproximadamente en todas las carreras, poco más de 300 componen la matrícula del profesorado de matemáticas. Debemos tener en cuenta que estos 300 alumnos están divididos en dos turnos, turno mañana y tarde. El turno tarde funciona ya desde los inicios de este profesorado, mientras que el turno mañana, recién en este año, se está completando el cuarto año. O sea, que es muy posible que a fin de año tengamos ya los primeros egresados que corresponden al turno mañana, ¿no? Entonces, profesor, podríamos decir que la matemática no es aburrida, como nos están contando por ahí nuestros alumnos. Le hago otra pregunta ahí nomás, seguidita. No es aburrida, por un lado, ¿y qué posibilidades hay de para que los egresados tengan una salida laboral hoy en día, ¿no? Bueno, de todas maneras, el profesorado de matemática o la matemática en sí nunca ha sido aburrida, nunca. Más ahora, es mucho más atractivo todo porque desde el profesorado se están proporcionando todos los medios para que docentes y alumnos utilicen equipos de última generación que permiten hacer, digamos, entre comillas, más divertidas las clases con, por ejemplo, la utilización de un cañón electrónico, videos, ¿sí?, a través de los cuales se pueden dar soluciones a los problemas que plantea cada uno de los espacios curriculares, ¿no? Digamos que la salida laboral de los profesores de matemática yo estimo que es prácticamente inmediata. Por ahí en los pasillos del profesorado podemos ver siempre carteles: necesito profesor o alumnos avanzados en matemática, no solo para desempeñarse en algún ámbito oficial, sino también de una manera particular, ¿sí? Entonces yo estimo que en definitiva la salida laboral es inmediata. Bueno, y si se complementan los estudios normales del profesorado de matemática con cursos que normalmente se pueden realizar, entonces eso acrecienta el puntaje de los docentes y futuros docentes, y en virtud de lo cual la salida laboral puede ser más inmediata. Profesor, teniendo en cuenta lo que usted me está diciendo, ustedes ya están incorporando las famosas TIC, ¿no?, dentro de la enseñanza, y están propiciando que sus alumnos lo pongan en práctica, ¿no? Sí. ¿Se capacitaron los profesores para hacer esto? ¿Cómo se está desenvolviendo? ¿Cómo están manejando, por ejemplo, la llegada de las netbooks a la secundaria o las que pronto van a entregar también los profesorados? Claro, mire, muchos de los docentes que tienen esta posibilidad han realizado cursos dentro de la misma institución, ¿sí? Entonces eso sirvió para que comenzaran ellos a perfeccionarse utilizando todos los aparatos, digamos así, que tenemos dentro de la institución, y específicamente el profesor de matemática, que cuenta con su cañón electrónico que puede ser utilizado por el profesorado. Digamos por el profesorado de matemática, por todos los docentes y los alumnos. Bueno, también están las computadoras, están los videos. Entonces eso lleva a que la matemática no sea tan aburrida, como dicen por ahí, ¿no? No, vale. Aparte de eso, debemos descontar ya de que aquel alumno que intenta estudiar matemática es porque algo evidentemente les atrae, ¿sí? Correcto. Entonces, si se complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando las TICs, la cosa es mucho mejor. Es decir, que esas famosas tablitas que usaba yo de logaritmo para sacar la raíz cuadrada, ya no se usan más, ¿ya? Ya no se usan más, pero usted sabe... Tan anticuado que estoy, ¿no? No. Usted sabe que estas famosas tablas que dice usted son las bases para que todo haya quedado digitalizado. Entonces, cualquier computadora, la computadora personal que usan normalmente los chicos, tiene todo ya codificado, pero en base a aquellas viejas tablas, de manera tal que no hace falta ir a un manual para tomar nota de alguna situación problemática de esa naturaleza. Bueno, digamos que la digitalización de todas esas cosas y todos los instrumentos que integran las TIC, ¿sí?, entonces ha logrado mejorar mucho la calidad, ¿no es cierto?, en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Muy bien, profesor. Una consulta, una preocupación que uno tiene, que viene viendo a lo largo de este ciclo, de estas entrevistas que estamos realizando. ¿Qué problemas nota usted que traen hoy en día o que tienen nuestros alumnos dentro del profesorado? ¿Hay algunos en particular? ¿Se los puede...? Mire, primero me parece que es mejor hacer un comentario general con respecto al alumnado del profesorado. Según las últimas estadísticas proporcionadas por el rectorado, de la cantidad de alumnos que mencioné anteriormente, el 75% son mujeres, ¿sí? Y de ese 75% hay varias chicas, digamos así, que tienen problemas digamos, de trabajo y de otras naturalezas. Entonces, por ahí es medio como que les obliga a desertar tempranamente. Algunos y algunas continúan, pero de una manera de cursado mucho más lento, pero llegan al final de la carrera obteniendo o llegando a la meta que ellos han propuesto, ¿no? Ese es uno de los problemas respecto a la pregunta que usted me hace. Hay otras problemáticas que traen los alumnos que ya se refieren pura y exclusivamente a lo que es el nivel de conocimiento que vienen, que traen, mejor dicho, desde los niveles anteriores. Claro. ¿Sí? Pero digamos que es una de las misiones de los docentes no lamentarse de esa situación, sino desde el aula tratar de revertir y de esa manera mejorar la capacidad para que el alumno pueda incorporar los conocimientos propios de la disciplina, ¿no? Muy bien, profesor. Otra consultita más que nos están acercando acá. ¿Cuáles son los talleres que se están dictando, que usted mencionó, de capacitación o que tienen previsto a lo largo de este año y el año que viene implementar? Sí, la matemática, ¿no? Sí. Mire, el año pasado se han implementado varios cursos. Entre ellos, este año se va a organizar la segunda jornada de matemática con profesores que vienen desde Córdoba y desde Buenos Aires. Vemos que en esa organización de estas jornadas tiene mucho que ver el departamento de capacitación y a través de lo que es la parte de mejora institucional, ¿no es así? Por ahora está previsto eso. Y bueno, hay otros posibilidades de realizar otros talleres que están justamente en un proceso de evaluación para ver si los implementan, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también algunas cuestiones que tienen que ver con el tiempo de dictado de estos cursos, ¿no? Muchas veces el alumno, para poder asistir a estos cursos, debe dejar de asistir normalmente a clases, y eso ocasiona algún desfasaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de lo que son las disciplinas, ¿no? Pero de todas maneras es muy positivo. El año pasado, durante el segundo cuatrimestre, se han desarrollado varias de esos talleres. No tengo en este momento cuántos han sido, pero han sido muchos y muy importantes. De todo eso queda la segunda jornada de matemáticas, que se van a desarrollar creo que en el mes de octubre. De todas maneras, confirmo bien yo y después les aviso, mejor dicho, lo tratamos al tema de nuevo acá en este programa. Por supuesto, estarán voces de la educación, seguramente. Profesor, otra preguntita. ¿Me podría usted decir cómo está organizado el departamento, estructurado el departamento de matemática en este momento? ¿Cómo es ese proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje? Bueno, mire, muy buena pregunta, porque por lo general, quienes deciden continuar con una carrera docente no están conociendo bien cómo es la organización de un profesorado. El profesorado de matemática y todos los profesorados en general, los contenidos que se dictan o que se imparten abarcan tres campos de formación. El primer campo es de formación general pedagógica, el segundo es de formación especializada y por último el tercero es el de la formación orientada. Pero en base a las competencias, esos contenidos se organizan después en trayectos. Son cinco trayectos. Cada uno de estos trayectos tienen sus espacios curriculares bien específicos. Algunos son cuatrimestrales y otros son anuales. Me gustaría más referirme a lo que vendría a ser el trayecto 5, que corresponde a la formación disciplinar, que es ahí a donde están los espacios que posiblemente les causen más dificultad de los alumnos para llegar a comprenderlos precisamente, porque están las tres álgebras: álgebra 1, álgebra 2, álgebra 3, geometría 1, geometría 2, geometría 3, análisis matemático 1, 2, 3. Y después otros espacios están muy relacionados con estos que yo he nombrado, como por ejemplo, que es uno de ellos, es cálculo numérico. Dentro de la formación orientada también hay otro espacio que es muy importante y que tiene que ver con la historia y fundamentos de la matemática, ¿no es así? Y no, dentro de esto también tiene mucha importancia lo que es la práctica la práctica docente. Y ya que estamos hablando de práctica docente, yo quisiera agradecer desde la coordinación del profesorado de matemática a los directivos de los establecimientos que permiten que nuestros alumnos vayan a desarrollar sus prácticas en sus escuelas, ¿no? Que si no fuera por ellos, yo no sé a dónde irían los alumnos a desarrollar sus prácticas. Son las llamadas escuelas asociadas que están implementadas dentro de la formación docente. Sí. Profesor, ¿cuántas materias consta la currícula de matemática en total? De los 4 años, teniendo en cuenta, ¿no? Claro, mire, es importante que nosotros podamos relacionar la cantidad de horas y luego hablar de la formación específica u orientada y para comparar con la formación general pedagógica. Son 2.800 horas el total del crédito horario que tiene el profesorado de matemática. De esas 2.800 horas, el 40% corresponde a la formación general pedagógica, que son más o menos 1.100 y algo. Y el 60% corresponde a la formación orientada. Tengo estos datos. Sí, 1.120 corresponden a la formación general pedagógica y 1.680 horas a la formación orientada. Sí. Estaríamos desmitificando eso de que hay más materias pedagógicas que materias orientadas. En este caso estamos al revés, digamos. Claro. 60 contra un 40. 60 contra un 40. Porque uno a veces cuando anda en los pasillos del instituto siempre está escuchando esto: tengo las materias pedagógicas. Las materias pedagógicas, bueno, pues también son necesarias para la formación docente. Sí, evidentemente, sí. Mire, hay dos talleres que tienen prácticamente el mismo nombre, digamos así. Dice Taller Integrado Disciplinario y Pedagógico 1. Sí. ¿Mm? Por ejemplo, en ese taller se trata la problemática del rol docente en el campo disciplinar. La problemática del rol docente en el campo disciplinar. ¿Mm? Bueno, estos talleres, como el taller 2, que se llama Problemática de la Enseñanza y del Aprendizaje en el Campo Disciplinar, tienden a articular los conocimientos o contenidos de la formación general pedagógica con la formación, los contenidos de la formación orientada o específica, ¿no es así? Es en donde el alumno, estímulo, sin ser especialista en este tema, ¿no? Toma lo disciplinar y lo pedagógico para ver de cómo él, cuando sea docente, pueda llegar a sus alumnos, ¿no? Interesante, profesor. Una última pregunta que me están haciendo acercar. Uno está al tanto a veces de las novedades que se están produciendo tanto en la educación como en la misma ciencia específicamente, ¿no? Y está el trabajo interdisciplinar. ¿Ustedes se pueden llegar a integrar con las ciencias sociales, por ejemplo? ¿Se podría hablar de algunos cursos de intercambio? Pienso en las estadísticas, por ejemplo, que son tan usadas en uno como en otro lado, ¿no? Sí. Entiendo que es muy posible realizar la articulación esta que usted propone. Hay muchos contenidos y muchas situaciones que son contempladas por los distintos profesorados, ¿no es así? Sí. Por ejemplo, desde el punto de vista de la estadística, yo creo que cualquier investigador que pueda dedicarse a ello, ¿no es cierto?, dentro de su disciplina, necesita justamente de las estadísticas. Entonces, este es un ejemplo de cómo es posible integrar, ¿no es cierto?, las acciones del profesorado de matemática con cualquiera de los otros que se están dictando en el Albino Sánchez Barrio, ¿no? Muy bien, muchas gracias, por habernos acompañado este sábado, y le pedimos que nos deje un saludo para la comunidad educativa del instituto y a toda nuestra audiencia. Bueno, primeramente para la comunidad educativa de nuestra institución, un saludo cordial y a la vez solicitarles, pedirles de que tratemos de hacer del proceso este de enseñanza-aprendizaje algo muy, pero muy positivo, porque ustedes ven de que desde la educación vienen un montón de otros beneficios, ¿no? Si lo trasladamos hacia el aspecto político, hay muchas cosas que podemos lograr si tenemos una base en respecto de la educación profundo, bueno, bueno, hay un montón de otras cosas que podríamos también agregar. Y bueno, para la comunidad en general, yo les pediría si que si la, la, los integrantes de la comunidad desean cursar una carrera docente, que se acerquen por la institución. Ahí hay distintas áreas que pueden informar correctamente de cómo es la posibilidad de cursar una de las carreras que se dedican a la Adelino Sánchez Barrio. Bueno, una de las misiones de este programa, el Voces de la Educación, es justamente orientar y facilitar a la sociedad lo que es el albino en sí, en sus carreras de formación. Muchas gracias. Estoy a la disposición de ustedes. Muchas gracias. Y bueno, Josefina, continuamos con Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albinos Sánchez Barro. Así es, pueden enviarnos mensaje de texto al 1531-3528 o escribirnos al correo vocesdeleducacion@gmail.com. A continuación, disfrutamos de una canción de Joaquín Sabina. Tuvo mil historias, se olvidó olvidarles. Gastó caricias en los despertares, rellenó enteritos mil y un pasaportes, y ahora vengo yo a bajarla de ese viaje. Estudió carreras en los corredores, solo le queda mi amor para graduar. Yo le traje besos por aquellos bosques, un vestido con lunares de colores. Yo no le pedazo no te delantares, inventé camino fuerte horizonte. Oh, Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional 102.5. Como todos los sábados, tenemos el placer de presentar la columna de Lengua y Literatura a cargo de la licenciada Isabel Mercol. Compartiendo lecturas, un momento de placer, entendimiento y fantasía. La columna de Lengua y Literatura, presentada por la licenciada Isabel Mercol. Buenos días. El sábado pasado trabajábamos una idea relacionada con la importancia que tiene reconocer el valor de las llamadas lenguas originarias, lenguas indígenas como el guaraní, el quechua, el mapuche, el toba. Vamos a continuar este sábado con el mismo tema que nos parece interesante. A partir de un pedido que se hizo en el año 2007 ante organismos internacionales de salvar el idioma guaraní. Fíjense lo paradójico que es esto, que entidades de regiones donde se habla el guaraní le pidieron al gobierno de Cataluña, a la residencia de Irlanda y a Canadá la cooperación y colaboración internacional para normalizar y salvar el guaraní. Y nosotros, que estamos bastante más cerca de Corrientes, Entre Ríos, Misiones o Formosa, donde el guaraní se habla, bueno, no nos hemos enterado de esta campaña para salvar el guaraní y algo podríamos haber hecho. En esa declaración, en ese pedido, se pueden leer los siguientes conceptos. ¿Por qué al catalán? ¿Por qué a Cataluña? Porque existen diferencias entre ambas lenguas, entre el catalán y el español. El catalán es una lengua románica, lo que le permite tomar modelo de otras lenguas románicas, por ejemplo, el latín o el portugués. En cambio, el guaraní no puede tomar modelo de ninguna lengua de su familia para normativizarse o normalizarse, simplemente porque ninguna lengua del tronco tupí guaraní se ha normalizado. Es decir, no existe una gramática de la cual tomar ejemplo. O sea, la lengua todavía se habla. Y hay, por supuesto, profesores de guaraní que han hecho sus propios sistemas, pero no vamos a encontrar con la misma importancia y la misma contundencia de una normativa como la del español o del catalán, una normativa para el guaraní. Otra diferencia, el catalán cuenta con una historia escrita de 1000 años, mientras que el guaraní tiene apenas unas hojas de 500 páginas o de 500 años de guaraní, tema también para compartir con los profesores de historia. El Observatorio Guaraní Europeo, sí, aunque usted no lo crea, existe un observatorio de la lengua guaraní en Europa, hasta donde yo sé no existe en la Argentina. Uno de los promotores de este reclamo se constituyó en forma accidental en Cataluña con ciudadanos europeos del ámbito lingüístico del guaraní, especialmente paraguayos, para aprender de la experiencia de gestión lingüística en Cataluña, el área del catalán valenciano en España y en Europa, y transferir esa experiencia adaptada y contextualizada a la realidad americana. Interesante tema para historia de la lengua, esto de dónde viene el guaraní, de qué manera está extendido el guaraní como segunda lengua, a veces la primera, de los chicos que llegan en la zona de la Mesopotamia o en la zona del norte argentino a la escuela hablando guaraní y el profesor de lengua española, de lengua castellana, tendría que saber guaraní para poder enseñarles. Y vamos a leer una poesía no en guaraní, sino en quechua. Esta es una recopilación del maestro Sixto Palavecino. Si me decían quichuista, avergonzado vivía. Si hablaban en castellano, atrasito me quedaba. Corrido por el desprecio, callado me retiraba. Y recién desde hace poco, todos me piden que cante, ellos nomás muy galantes. Que cante en quichua, me dicen. Recién parece gustarles cuando me ven, ya me piden. Medio de tantos ladinos ya en cualquier parte me allego. Ahora no tengo recelo. Y con ellos conversando, con mi guitarra cantando, luzco mi quichua y mis versos. ¿Cuántos de nuestros alumnos, sin hablar quichua, sin hablar guaraní, sin hablar toba, es probable que lleguen a nuestra aula y no hablen porque tienen vergüenza de su propia lengua? Hasta el próximo sábado. Gracias, profesora. Muchas gracias. Hasta acá hemos disfrutado de la columna de Lengua y Literatura a cargo de la profesora Isabel Merkel. Voces de la Educación. Josefina, ¿qué te parece si compartimos este tema musical, Aquellas Pequeñas Cosas, de Joan Manuel Serrat? Sí, ¿lo escuchamos juntos? Que lo disfruten. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas. Hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Voces de la Educación, un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Seguimos con Voces de la Educación. Recién disfrutábamos de la canción Aquellas Pequeñas Cosas, de Joan Manuel Serrat. Ahora compartimos la columna del profesor Iván Busone, Pedagogía para qué. Muy buenos días, audiencia, que sábado a sábado nos encontramos en este programa de las Voces de la Educación. Y hoy nuevamente vamos a tener una nueva edición de esta columna Pedagogía para qué. Nosotros en la edición anterior de esta columna hemos hablado o nos hemos referido a lo que es la pedagogía y cuál es el objetivo, la función que ella tiene. Ahora vamos a desarrollar o explicar muy brevemente de qué se trata el objeto de estudio de la pedagogía, es decir, de la educación. Todos hablamos de la educación, todos tenemos alguna experiencia educativa porque continuamente nos estamos educando, pero a la hora de tener que precisar de qué se trata se nos hace un poco más difícil. Yo hoy voy a tratar de dar algunas notas que nos permitan definir este fenómeno que nos compete como es la educación. Primeramente podemos decir que la educación es un proceso, es decir, un conjunto de acciones, de pasos, de actividades que se realizan en aras de lograr un fin. ¿Y cuál es el fin, podríamos decir, general que persigue la educación? Es la transformación del ser del hombre. Una transformación implica un cambio de un estado a otro, un pasaje de una situación a otra. Ejemplo, no sabía leer y ahora sé leer, no sabía jugar tal vez fútbol, bueno, eso creo que les pasó a algunos cuadros recientes y después aprendieron a hacerlo, no sabía leer y ahora lo sé hacer, no sabía escribir y ahora puedo hacerlo, no podía pensar de determinado modo y ahora pienso de una manera diferente antes. Entonces implica un cambio de estado, pero una característica que tiene que tener esa transformación es la durabilidad. Esa transformación debe permanecer en el tiempo. Por lo tanto, si alguien está participando de un proceso educativo y vive una transformación momentánea que no tiene continuidad, no se ha dado un proceso educativo. Esto es muy común en las escuelas. Hay alumnos que participan de una situación de examen o responden adecuadamente la pregunta de algún docente y, sin embargo, al otro día o más tarde ya se olvidaron de esa respuesta. Hubo un cambio, hubo una transformación, pero como no duró en el tiempo, no podemos hablar de que el producto de ese proceso educativo se haya llevado a cabo. Es decir, no hubo un producto de la educación. No podemos hablar de educación propiamente dicho. Entonces, recapitulando estas ideas, la educación sería un proceso que genera un cambio y un cambio que permanece en el tiempo en esa persona. Permanencia que puede variar otra vez, que puede cambiar, pero está presente esa tendencia. Ahora bien, la educación solamente se da en el hombre. En los animales no se da el proceso en el sentido íntegro, completo que implica la educación. Solo algo de ella se da, como es el adiestramiento, la domesticación. Pero la educación en el sentido pleno del término solo puede darse en el hombre y se da en él desde que nace hasta que muere. Una expresión que suelo compartir con mis alumnos es la siguiente. Cuando nosotros deberíamos decir, o deberían colocar en nuestra lápida, aquí concluyó su proceso educativo. Porque efectivamente, solo en ese momento, en ese instante donde se termina nuestra existencia, dirían algunos, es cuando concluye también esta participación en un proceso educativo. Y otro punto para cerrar, como una característica distintiva de la educación, es que exige todo proceso educativo que aquel que está siendo educado participe activamente, conscientemente de dicho proceso. Si él no quiere ser educado, si él no quiere vivir ese proceso o no quiere que en él se genere esa transformación que genera la educación, no se llevará a cabo ninguna educación. Esto es un consuelo para muchos, entre comillas. ¿Cuántas veces no entendemos por qué los hijos no adquirieron tal actitud, tal valor, tal principio de vida? ¿Por qué a veces los alumnos no lograron tal o cual aprendizaje? Y una primera explicación es porque él no quiso dejarse educar, él no quiso participar. Ese es uno de los grandes límites que tiene la educación. Esto no anula esta instancia de motivar, de generar necesidad, de entusiasmo para que uno participe. Pero si el otro no desea, si hay una decisión de no querer vivir ese proceso educativo, no se podrá lograr. Por lo tanto, tenemos aquí, con lo que hemos compartido en esta columna, una aproximación a lo que es la educación, un proceso que genera un cambio, que se da solo en el hombre y que lo involucra totalmente, exigiendo de él su participación libre y auténtica, porque solo participando libre y auténticamente se dará un proceso educativo en la amplitud que implica este término. Hoy hemos recibido entonces un aporte más en esta columna ¿Qué es un aporte más, por cierto, de la pedagogía respondiendo al para qué nos sirve? Será hasta la próxima. Ahí escuchábamos la columna del profesor Iván Busone. Muchísimas gracias. Los invito a continuación a escuchar un saludo que nos envía el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Walter Flores. Aprovechamos este contacto para saludar un programa que se llama Voces de la Educación y enviar un gran saludo para su audiencia, pero fundamentalmente para los estudiantes, docentes y personal que trabaja en este programa, que indudablemente va a llenar un espacio importante dentro de lo que es la audiencia en materia de nuestra ciudad capital y que indudablemente va a ser de mucha utilidad. Que tengan mucha suerte y muchos éxitos en su programa. Voces de la Educación. Muchas gracias, ministro, por su saludo. Lo invitamos a nuestro programa Voces de la Educación. Lo vamos a estar esperando. Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros, todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional, 102.5. Seguimos disfrutando de Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Para que nos puedan enviar mensaje de texto, lo hacen al 1531-3528 o nos pueden escribir al correo vocesdeleducacion@gmail.com. Vamos a la música. Escuchamos a continuación Inocente Colectivo. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con la chicharra. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre. Necesario cantar de nuevo. Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional 102.5. Disfrutando de Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. A continuación vamos a presentar a una nueva columnista, la profesora de inglés Amalia Malanca. Voces de la Educación. Yo soy Amalia Malanca Cabral, profesora de inglés del profesorado Albino Sánchez. Bueno, les agradezco a quienes están en el programa por esta invitación. Y bueno, la pregunta un poco fue qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que se hace con inglés en las aulas. Bueno, es un tema bastante complejo, pero invito más que todo a la reflexión, nada más que a eso. A veces creo que la pregunta pasa por qué ocurrió durante el trayecto escolar que después de años de inglés en las escuelas, primaria y secundaria también, los chicos saben poco o nada de ese inglés que tantos años han tenido. Creo que el tema no pasa ni porque los chicos no estudian, ni que los profes no damos clases, creo que pasa por los modos de aproximación de ese contenido, en nuestro caso el inglés, como podría ser de cualquier otra disciplina, al inglés, en nuestro caso, insisto. Los modos de aproximación tienen que ver con los contextos, por tanto creo que a veces falla la capacidad de contextualizar ese objeto de estudio, ese conocimiento, a la realidad más o menos cercana de nuestros alumnos. Si bien existen en la oferta editorial cantidad de posibilidades para trabajar, creo que esa cantidad de posibilidades necesita sí o sí de un docente formado, especializado en su disciplina para poder hacer las adaptaciones necesarias para que esos contenidos, ese conocimiento no sea tan lejano, tan frío, tan poco asequible al alumno. Creo que en estos contextos, particularmente latinoamericanos, necesitamos tener una mirada mucho más relacionada con el contexto y animarnos como docentes, como profesionales, que somos cada uno de su disciplina, debemos, insisto, animarnos a ser creativos con lo que nosotros traemos como bagaje académico y también más humanos en la mirada de cómo ayudar a nuestros estudiantes, particularmente los del secundario, a abrazar, a llegar a dominar este contenido que para nosotros es la lengua extranjera inglés. Los invito entonces a reflexionar sobre esto. Agradezco de nuevo al grupo del departamento alumnos que está organizando esta emisión. Y bueno, cualquier comentario, etcétera, estaría bueno que ustedes llamen a la radio, les comuniquen a los locutores. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos escuchando en otro momento. Voces de la Educación. Así es, muchas gracias profesora Amalia Malanca por su participación en nuestro programa. Seguimos disfrutando de Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Albino Sánchez Barros. Para que nos puedan enviar mensaje de texto, lo hacen al 1531-3528 o nos pueden escribir al correo vocesdeleducacion@gmail.com. Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional 102.5. Thank you.

Voces de la Educación. Un espacio para conocer, criticar, debatir y aportar sobre lo que pasa en nuestras aulas. Voces de la Educación. El programa del Instituto Superior de Formación Docente, Inspector Albino Sánchez Barros. Todos los sábados, de 9 a 10, por Radio Nacional 102.5. Escucharemos la nota que le hicimos al profesor Domingo Romero, coordinador del Departamento de Orientación al Alumno, quien nos comenta sobre las revistas que han enviado desde Nación sobre educación sexual. Lo escuchamos. Voces de la Educación. Quería comentarles que a nuestro departamento ha llegado una revista desde el Ministerio de Educación de la Nación. Y está relacionada a la educación sexual integral. Yo lo veo como muy importante a los efectos de que sea abordado especialmente en los cursos de primer año. Para ello vamos a contar con la profesora Cecilia del Ville y el profesor Nerón Brizuela, un poco como para que vean los profesores, especialmente del campo pedagógico, en el caso de aquellos que están dando fundamento, a los fines de que se le entregue una revista a ellos y ellos lo hagan extensivo hacia los alumnos en el curso, ya sea en forma grupal. Queremos que esta revista sea abordada, no, que no pase como un boletín cualquiera, sino que sea abordada y conocida, ¿no es cierto?, por los estudiantes. Debido a que también es obligatoria, ¿no?, ya que ha salido una ley donde es obligatorio la enseñanza de educación sexual. Sí, es decir, tiene sus contradicciones, ¿no es cierto?, el abordaje de esto, porque yo he tenido oportunidad de conversar con padres, por ejemplo, que en el nivel medio, poco como se resisten al tratamiento de estos temas, es decir, prevaleciendo un poco el tabú, digamos así, de que no se trate. Una, por saber quién realmente va a abordar esta temática, ¿sí? En realidad, esta cuestión tendría que venir desde la primera escuela, que es la familia, ¿sí? Y a los efectos de deslindar un poco esta cuestión de los tabúes. Pero a veces no se trata en la familia, y bueno, la escuela tiene que asumir este rol, en el caso del secundario y en el caso del terciario, por ejemplo, con alumnos que ya tienen una determinada edad, y son, digamos, han pasado una adolescencia que ya tiene otras responsabilidades, porque encontramos acá chicas que son madres, jóvenes que son padres, o sea que ya forman parte de un grupo familiar. Bien, ¿esta revista se va a entregar a los alumnos del secundario también? Tengo entendido que en el secundario se han distribuido. Uh-huh. Pero acá está la cuestión, que justamente participamos en un encuentro y cuando hemos tocado estos temas con profesores que están en el secundario, dice, ¿de qué se trata eso? Entonces, como que la revista pasó por pasar como un boletín cualquiera. Entonces, eso es lo que yo no quiero para el caso del profesor o nuestro. No, que los alumnos lo conozcan y lo traten. Por eso digo, esto es responsabilidad de todos. Pero por ahí también tenemos que pensar, los profesores, que a veces tenemos que prepararnos para tratar este tema. No vamos a morir y vamos a tratar el tema, dicen, no, yo soy docente y lo voy a tratar. No, tengo que tener mucho cuidado hacia quién va dirigido este mensaje y cómo vamos a sacar provecho del mismo. Voces de la Educación. Muchas gracias, profesor Domingo Romero, por la entrevista. Seguimos con más Voces de la Educación. Le damos las gracias por haber estado acá. Y bueno, Josefina, y hemos llegado al final de Voces de la Educación, el programa del Instituto Superior de Formación Docente Inspector Albino Sánchez Barro.